Bueno, ya estamos a martes. ¿Empezamos o qué? Muy buenas tardes si estás en España, están muy buenos días si estás al otro lado del Atlántico. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal, del triste, del liso y laso mortal, y la transforma en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Esto es Pequeño Tornasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto a través de asaltomataradiorock.com, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Hoy estamos arrancando con esta canción de los Dust Bowl, el nuevo trabajo de los Dust Bowl llamada Dead Inside. Y te recomiendo encarecidamente que te quedes a escuchar la emisión si lo estás haciendo en directo, y que la escuches hasta el final si lo estás haciendo a través del podcast, porque tenemos un programa muy, muy divertido. Donde vamos a revelar la verdadera historia, la historia nunca contada, sobre el Smoke on the Water, el mítico tema de los Deep Purple. Vas a flipar. Eso y muchas más cosas, novedades y demás, como siempre, aquí, en tu show favorito, en Pequeño Tornasco. Muchísimas gracias por estar ahí a la escucha. ¡Pequeños de raso! Aquí estoy echándole un ojillo al WhatsApp. Saludamos a Nacho, que nos está escuchando en directo, y saludamos a toda la peña de Legión Ternasco, que nos está poniendo bastantes cosillas por aquí. También tengo mensajes de audio que evidentemente no puedo reproducir ahora. No vaya a ser que me digan alguna barbaridad o alguna estupidez que no tenga que entrar en directo. Ya sabéis que si pertenecéis a la comunidad de Pequeño Ternasco, disfrutáis de la posibilidad de poder comunicaros directamente a través de WhatsApp, si estáis escuchando el programa en directo, y si no, pues de comentar en nuestro grupo exclusivo, en nuestro grupo de WhatsApp y también en esa lista de difusión que hacemos y con la que os hacemos llegar el podcast del programa cada día, de lunes a jueves. Me pone por aquí Esteban que liquidado, liquidado. Siempre que escucho esa cuña de coña me da la risa. Pues bueno, hay que esperar hasta el final para escucharla, ¿eh? Y te preguntarás, ¿cómo hago para ser parte, formar parte de esa, de ese grupo exclusivo, para ser un pequeño ternasco, una pequeña ternasca? Pues ahora mismo te lo cuento. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Un día estando en la obra, un viejo se me acercó. Pero vamos a ir atacando ya los contenidos de este martes 11 de diciembre. Y hoy toca la sección de las curiosidades. Hoy toca... ¿Sabías que...? ¿Sabías que esta canción que está sonando se llama King Kong? Pues si lo sabías, probablemente también sabrías que es un tema de Frank Zappa. Un tema bastante raro, uno por cierto. Una mezcla de jazz, metal, una fusión extrañísima, una auténtica locura. Pues bueno, ¿qué tiene de curioso este tema, aparte de lo que te acabo de comentar? Pues que exactamente era el tema que estaba sonando hace... A ver, yo tengo que hacer la cuenta ya ahora. En 1971... 47 años. 47 años exactamente. Un 4 de diciembre de hace 47 años, este tema estaba sonando... en un concierto, evidentemente, de Frank Zappa y su banda, las Madres de lo Incógnito, lo Indómito, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama exactamente. De Frank Zappa, estaba actuando en Montreux, en Suiza, en el casino. Y justo cuando estaba sonando esta canción, que como te digo, es bastante raruna y puede volver a más de una y de uno un poco loco, pero ¿qué es esto? ¿Esto que está sonando? ¿Qué demonios es? Pues a un descerebrado le dio por soltar una bengala justo cuando estaba sonando esta canción, que cayó en el escenario, que obligó a evacuar el escenario y que obligó finalmente a evacuar todo el casino porque es que se prendió fuego. Y ese incendio originó, o al menos así se ha contado siempre, fue el germen que hizo que surgiera uno de los temas más conocidos del puto planeta, como es el Smoke on the Water. ¿Por qué? Porque resulta que los Deep Purple andaban en la ciudad suiza dispuestos a grabar su nuevo disco, en aquella época, en aquel año, el Machine Head, que salió en 1972. Y observaron toda la escena del casino ardiendo desde su hotel. Vieron desde ahí todo lo que acontecía. Y vieron el reflejo del incendio del hotel del casino de Montreux sobre el lago que separaba su hotel del casino. Y esto, ese humo sobre el agua y fuego en el cielo, Smoke on the Water and Fire in the Sky, inspiró su mítico tema Smoke on the Water. Pero esto es todo mentira. Esto es como se contó. Porque en realidad los Deep Purple estaban en la laguna de Gallocanta. Es que eran muy amigos de las grullas. Les gustaba mucho todo el tema de los pájaros y tal, ¿no? Y se fueron a Gallocanta, que ahí ya sabéis que todos los años han ido a las grullas, que pa' qué. Vienen cientos y decenas de miles de grullas. Y el incendio no fue en el casino de Montreal, el incendio fue en el pabellón de fiestas de La Roca. Que estaba actuando Manolo Escobar y se montó una de padre muy señor mío, que es que en La Roca son muy brutos, ¿sabes? Y claro, el fuego del pabellón de Daroca, que estaban en fiestas del Corpus, que son muy del Corpus ahí en Daroca, pues todo ese fuego se veía reflejado en la laguna de Gallocanta. No estaban en Suiza, no, estaban aquí, en Aragón. Estaban viendo las grullas y fumando porros como condenados, los Deep Purple. Lo que pasa es que, claro, esto no quedaba muy glamuroso, porque esto se lo contaron, pues, a su manager, y dijo su manager: ah, chico, ¿qué dices? ¿Cómo vas a decir que estabais en la laguna de Ocanta? Eso no lo conoce nadie, claro, en el año 71, ahora tampoco mucho, ¿eh? Así que su manager, que era de Cariñena y no iba a permitir que los de Daroca se llevasen todo el mérito de la canción, decidió que, oye, no vamos a ir a Suiza, pues, a grabar. Pues fíjate, ha pasado que se ha quemado el casino de Montreux. Decimos que estábamos allí y la cosa ya queda más glamurosa. ¿Dónde vas a comparar? Por favor. Y así fue, amigas y amigos, como la verdadera historia del Smoke on the Water fue absolutamente tergiversada y dejó sin protagonismo a Daroca y a sus gentes, y a la laguna de Gallocanta y a sus grullas, que luego han tenido que pelear mucho a base de decir a la gente: venid a ver a los pajaricos estos, venid, para tener el reconocimiento que se merecen. Y fíjate tú, con la publicidad que hubieran tenido, si se hubiese contado la verdadera historia de esto, se conocería Gallocanta en todo el planeta. Esto vais al registro civil de Daroca y está escrito en el ayuntamiento. ¿Te creas tú que esto es mentira? No. Tengo aquí a Rosa mirándome con una cara de estupefacción. No lo sabía Rosa, ¿no? Pues sí, amigas y amigos, esta es la verdadera y triste historia del Smoke on the Water. Injustamente, el casino de Montreux y Suiza se llevó toda la celebridad de aquel momento, en la concepción de la mítica canción de los Deep Purple. Fíjate tú, estaban aquí de turné por Aragón viendo los pajaricos, ¿eh? Se encuentran con ese mogollón en Daroca y se inventan la canción más conocida del metal. Y el mérito para los suizos. ¿No tienen bastante ya con el queso? Por favor. Bueno, pues vamos a ir con la noticia tonta, amigas y amigos. Hoy no tenemos a Roxa Rosae, la tengo aquí al lado, pero es que la tengo un poco malica. No se ha recuperado de ayer, así que me tengo que cargar el programa yo solo. Pero a gusto, a gusto. Así que os leo yo el titular y la noticia de y el bloque de la noticia que protagoniza la sección, la noticia tonta. Irrumpe en el pleno de Vigo disfrazado de alumbrado navideño. Un aplauso de originalidad, porque hay que tenerlo muy bien puestos para plantarse en un pleno de un ayuntamiento, sea el de Vigo, sea el de cualquier lado, de vestido de árbol de Navidad. El activista, un bilbaíno de 48 años, residente en Vigo y padre de una adolescente de 13 años, este dato no sé qué tiene que ver con la información, es uno de los líderes de la acampada contra la pobreza del concello de Vigo, que reclamaba viviendas dignas para todos y que también colaboró en atender a los indigentes repartiendo comidas. El alcalde de Vigo le ha dejado hablar en el pleno y el activista, que se apellida Carollo, le ha reprochado que lleve 21 meses sin recibirle y que los indigentes de Vigo se siguen muriendo en la calle, mientras el alcalde alardea a nivel mundial vía YouTube y streaming de la fastuosa y la iluminación navideña de Vigo. Pues oye, querido amigo Carollo, me parecía un poco ridículo que te plantaras con vestido de árbol de Navidad, pero tengo que decir que me parece muy bien que, aunque sea de esta guisa, mantengas alta tu bandera. Porque sí, hay que mantener las banderas de las causas sociales bien altas, bien elevadas. Tal y como dice el título de la siguiente canción que estamos escuchando, Raise Your Banner, de los Within Temptation. Este Raise Your Banner es el segundo single adelanto de Resist, el nuevo álbum de los holandeses, el cual se puede encargar, pero aún no se ha anunciado su fecha de salida. Mientras tanto, siguen poniéndonos los dientes largos, soltándonos canciones pertenecientes a este nuevo trabajo, los Within Temptation. Esto es Raise Your Banner, sonando aquí, en Pequeño Ternasco, por asaltomatarradiorock.com, el podcast en riguroso directo en tu recto, que te alegra la mañana, la tarde o la hora que sea, porque para eso es un podcast en directo. Y es que no tiene más explicación. matarradio.com. Voy buscando algún camello para pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mi bombón. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Bueno, parece que Rosa Rosa ya se ha animado un poquillo. Sí, ya estoy aquí. Hola. ¿Te cuesta mejor? Un poquito mejor, sí. Venga, ánima y ánima y venga, que no se diga. Ya has llegado justo al momento de las novedades. Bueno, prácticamente el 80% del programa se basa cada día en novedades, pero este es el momento que le damos mayor protagonismo. Estamos escuchando a los My Regime, que no sé si quiere decir esto mi régimen o qué. No me ha dado por traducirlo. Y es un tema A New Moon. Esto sí que es lo que quiere decir, una nueva luna. Nombre extraño, ¿no? Mi régimen. ¿De qué régimen? ¿De dieta o de qué? No sé, espero que sea de dieta, porque si te metes en otros temas ya, suena raro uno, ya sí. Politizando las movidas, mal. Bueno, My Regime es el nuevo proyecto del legendario cantante y compositor sueco Spice, ex de los Spiritual Vegas, de Kaiser, y ya tiene segundo álbum de su nuevo proyecto, estos My Regime. Pick Through the Pines es el nombre de este segundo trabajo, salió a finales de noviembre. Y esto también es su segundo single, este A New Moon, que está sonando aquí ya en Pequeño Ternasco. El podcast en riguroso directo en tu recto que se emite desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡E Inmoral! Con Roxa Rosé. Y Santi Pequeño Ternasco. ¡Vamos ahí! Ahí estaba otra de nuestras nuevas cuñas de coña. Si vais a Zaragoza, que bien dice Zaragoza, no Halford, ¿eh? Zaragoza. Si no te ha venido alguna vez. Bueno, pues ahí estaba esa cuña de coña y nosotros continuamos con más novedades. Sí, un saludo a Nacho por darme a UFA desde WhatsApp. Eso, muy bien. Ahí estamos. Absolutamente interactivos aquí en el Pequeño Ternasco. Te voy a subir un poco el volumen porque me temo que estás un poco bajita de volumen. Mira la sensación. Mira, a ver ahora. Encima que tengo la voz baja. Encima que tienes la voz baja. No te estoy... Oye, bueno, me estoy subiendo yo. Mira, a ver ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Pues no lo sé. Oye, no, vamos a dejarlo como está porque no me estoy aclarando. Ahora puede que sí que se sí. Venga mejor. Venga, sí, creo que sí. Ahora sí, efectivamente. ¿Me cuesta yo? Sí, lo que pasa es que están dando aquí como una especie de acople. Bueno, en fin, vamos a dejarlo como estamos, que se nos va el vino en cata si no presentamos a la gente que están sonando. Se trata de los War Kings, esta banda que ya os hemos traído alguna vez y que no tenemos ni puñetera idea de su procedencia, porque lo único que dicen es que están conformados por un vikingo, un cruzado, un espartano y un legionario romano. ¿Esto que es un chiste? Eso es lo que pienso yo. Van un legionario, un romano, un vikingo y un espartano. falta el español. Y dices, ¿por qué línea temporal de la historia van? Pues, por la que les dé la gana, evidentemente. Bueno, el caso es que estamos escuchando el segundo single de estos War Kings, de lo que será su nuevo disco. Disco que no tengo yo aquí apuntado el nombre. Muy bien, bravo, pequeño Tornasco. Y lo que sí que os puedo apuntar es que cuentan con la colaboración de otra muchacha que tampoco se pone nombre. Se llama The Queen of the Damned, la reina de los malditos. Y el tema que estamos escuchando se llama Esparta. Primero sacarían uno de vikingos, ahora uno de Esparta. Y pues les quedan dos temas más, ¿no? Uno sí, que hable de Roma y otro de... Sí. ¿De quién? De las cruzadas. Quieto, quieto, pero ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Y media pasada. Minuto más, minuto menos. Y seguimos con pequeño Tornasco en este martes 11 de diciembre, cumpliendo ya el primer tercio del mes, ¿eh? Ya es otro tercio más y ya estamos aquí en plenas navidades. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora pues es homenajear un poco a nuestros pequeños y pequeñas Tornascos, ¿eh? Y Tornascas. Tenemos ahí a Nacho comentando como un loco, que ha descubierto esto de interactuar en directo y está encantado. Y nosotros también, así que ni disculpas ni gaitas, que nos encanta tener aquí. Le aporta dinamismo esto, ¿eh? Sí, es una nueva manera de hacer radio, claro que sí. Pero vamos a homenajear a otra de nuestras ternascas con una gente de Zaragoza que se llama Angen y que suenan así. Esta canción se llama Dios Explota y es la canción favorita de Carmen, también de aquí, de la ciudad del Ebro. Así que un saludito para Carmen, nuestra pequeña tornasca de Zaragoza. Y ahí tienes a los Gen y su temazo, temazo, ¿eh? Dios Explota. Dios Explota, la gran mentira. Créame, un poquito de pungo, ¿qué? Dios Explota. Sopa las negras, lavan sábanas blancas, me regalas tres veces. Dios explota, colonizamos, luego ya emigrarás, amamos tu pobreza. Dios explota. Explota. Explota. Explota. We'll be right back. a saltomatarradiorock.com. Esta sintonía claramente define que acabamos de llegar a las bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. Y como tenemos a Rosa recuperada, pues ahí va con el titular. ¡Rapay! Un juez condena a 1 año y 9 meses de prisión a un joven por robar un bocadillo para enriquecerse. Ayer estábamos hablando de los del catering, estos estafadores. Sí, y esos se libran. Esos se libran, porque no habían estafado. No. A ninguno de los 7 que habían estafado no los habían estafado. Y a esta moza, que roba un bocadillo, dice que lo ha robado para enriquecerse. Sí, no es para alimentarse. No es para alimentarse, no, para enriquecerse. Se va a enriquecer. Ya sabemos que en un bocadillo, vamos, un bocadillo es que te forras, ¿eh? Te forras, vamos. Te puedes forrar de papel albal, ¿eh? Sí. De papel aluminio, de otra cosa no sé qué te vas a forrar. Bueno, la sentencia del estúpido este de juez de los cojones considera que el joven robó el bocadillo con la intención de enriquecerse, no porque tuviera hambre y que para hacerlo usó una lengüeta de una lata de refresco contra una dependienta. O sea, la amenazó con lo que te quedas de la lata cuando la abres, sí. Con la anilla. Sí. Pues con eso la amenazó. Es un peligro, vamos, de degüello inminente. Por todo ello, el juez ha sentenciado que el joven cometió un delito de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso en establecimiento público. Sí. Estaba armada. O sea, le ha faltado añadir y con nocturnidad y alevosía, ya bueno. Por poner algo más, o sea, ya dentro de la incongruencia brutal que es esto. O sea, porque, vamos a ver, es que le ha acusado de robo. Para que sea robo, tiene que superar los 400 euros. Eso para empezar, si no es hurto. Y esto lo sé yo, que no soy juez, pues un juez lo tiene que saber todavía mejor. O sea, un bocadillo no cuesta 400 euros. En ningún lado. Ni en el restaurante del Arzac. Ni en el Bulli. En ningún sitio cuesta 400 euros un bocadillo. O sea que es hurto. Pero ya, decir que con intimidación por el uso de un instrumento peligroso. Es que habrá puesto instrumento peligroso porque no puede poner arma blanca. Porque ya sería el descojone padre. O sea, llamar arma blanca a la anilla de una lata de la Coca-Cola. Que es más peligroso el contenido que la anilla, ¿eh? Bueno, la defensa del joven, por supuesto, ha recurrido la sentencia. Pero es que, si el juez ha sentenciado esto, atentos a lo que pedía la fiscalía. Porque la fiscalía pedía 3 años y 6 meses de cárcel. Pedía más del doble de cárcel por si esto se llama justicia, dímelo tú. No, que dímelo tú es el nombre de la canción. Ya, sí, pero que es que... Esto es para ponerse malismo. Malísimo. Malismo, directamente. Y tú ya estás mala, así que vamos a escuchar esta canción llamada Dímelo Tú, de los Paralelum, no de los Parabellum, de los Paralelum, ¿eh? Álbum debut de esta banda madrileña tras un primer EP en 2015. El álbum debut se llama Under the Roots. Y esta canción que está sonando es el segundo single de este último trabajo de los Paralelum. No Parabellum, no confundir. Yeah! nos dice Nacho Rosa Rosae, al hilo de la noticia que acabamos de dar de la bizarrada, que es una justicia de pandereta muy, muy al hilo de las navidades. Sí, desde luego. Y del país, España, país de pandereta, añadiría desde yo. Luego. Desde luego. Venga, va, continuamos con la siguiente de la bizarrada, siguiente y última. Y este es un titular de esos de mear y no echar gota, ¿eh? Tremendo, tremendo también. Adelante, Rosa Rosa, ¿eh? Dos monjas ludópatas desfalcan $500,000 de una escuela de niños pobres para financiar su vicio en el casino. ¡Ay, Dios! Sí, sí. Esta vez sí que vería apropiada la frasecita, sí. Este titular es tan largo que casi cuento la noticia yo entera. Casi, casi. Incluso sin el casi, diría yo. Sí. Las hermanas Mary Margaret Cooper y Lana Chang habían sido directora y maestra respectivamente del St. James Catholic School en Torrance, California. Durante el mandato de Sor Margaret, la pareja comunicó insistentemente a los padres los apuros presupuestarios de la institución, dedicada, por cierto, a la educación de los niños menos pudientes del condado. ¿Eh? O sea, el nivel de hijoputismo elevado a su máxima expresión. Vamos. Además, esta no se enriquecía, ¿no? Estas no se enriquecían, no se lo gastaban todo en el casino, pues, claro. Ya te digo. Ambas monjas montaron una contabilidad paralela durante al menos una década, una actividad que no fue detectada ni por el colegio ni por sus superiores en la iglesia. Las hermanas utilizaban una vieja cuenta corriente abierta años atrás por la escuela, en la que ingresaban subrepticiamente, hostia, qué palabra, es la primera vez que lo leo y me ha salido bien, impresionante, los cheques de los padres y los donantes. ¿A dónde iba el dinero desfalcado? Pues aunque el colegio no lo ha reconocido públicamente, una grabación de la reunión filtrada por uno de los padres nos puede dejar una pista. Según el abogado de la institución, sabemos que tenían la costumbre de irse de viaje. Sabemos que en esos viajes visitaban casinos y la realidad es que utilizaban la cuenta del banco como su cuenta corriente personal. Bueno, a raíz de la investigación, las monjas expresaron su remordimiento. Y así que después de la confesión y la correspondiente penitencia, la archidiócesis decidió no presentar cargos. Vamos, en resumen, dos padres nuestros, una Ave María y a casica, a descansar, ¿eh? Ya está. Ya está, así de fácil. Esta es la ley de Dios, ¿eh? Que tantísimo castiga a los pecadores, pero a sus representantes en la tierra no. Eso no pasa nada. Mucho más exagerado, evidentemente, es lo de los pederastas, pero vamos, que aquí también se les ve el plumero por todos lados, a la iglesia. Y es que son un día sí y otro día también. Vemos noticias de este estilo. Ahora, dos monjas ludópatas, la verdad que esto se ve pocas veces, sí. Poco, vamos, sí. Esto sí que es una cosa que llama poderosamente la atención. En fin, amigas y amigos, dos nuevas máculas en la historia de la Iglesia, dos nuevas cicatrices en su reputación. Como la mía, que cada día está quedando peor con estas hiladas de mierda. Sí, amigas y amigos, cicatrices se llama el tema que estamos escuchando. Y pertenece a una banda llamada Eadon. Que tras 8 años de parón llega con su segundo disco. Al que da tema este primer single, Cicatrices, de la formación granaína. Estos sí que son de Granada, no como los Granada Goblin de ayer. Estos Eadon sí que son de Granada. Venga, los escuchamos. Cicatrices, Eadon. Sonando en las bizarradas, sonando en Pequeño Ternasco, por asaltomatarradiorock.com, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, desde Zaragoza hacia Ceroica, ¡El Moral! Jodiéndole la siesta al personal en España y tal, y despertando con nuestro desayuno metalero a toda la peña ahí al otro lado del Atlántico. asaltomatarradiorock.com. The Bueno, pues ya llegamos al final, apenas 7 minutos para que nos despidamos como manda Irlanda, pero ya sabéis, como siempre, que cerramos con la última sección, que de lunes a jueves es la balada para el final. ¿Qué? ¿Habéis flipado mucho con la verdadera historia del Smoke on the Water? Tú, Rosa, estabas poniendo una cara, vamos. Es que, no te había visto los ojos más grandes en la vida. Sí. Entre que se hizo en Daroca y que... Y que la que no es puta es loca. Y que el representante era de Cariñena y yo, pero bueno. Sí, amigas y amigos, la verdadera historia del rock and roll solamente aquí en Pequeño Ternasco. Y anda que no hay casos así. Todos en Aragón, ¿eh? Sí. Todas las estrellas del rock and roll son de Aragón. Ya verás, ya. No me extrañaría. Y cantan todos en inglés inventado. Bueno, pues lo dicho, vamos a despedir con la balada para el final, aunque hoy no es muy balada, es más un medio tiempo, pero es lo más balada que he encontrado hoy. No han sacado novedades de baladitas los grupos esta semana. En fin, habrá que a rebuscar más, aunque creo que para mañana ya tengo algo. Pero de momento, hoy vamos a cerrar con una gente que se llaman The Soulbreaker Company, los rompe espíritus o rompe almas, la compañía de los rompe espíritus. Sí, hasta faltan más. Sí. ¡Ghostbusters! Bueno, esta gente que son de Vitoria y hacen metal psicodélico, tienen nuevo disco, se llama Sweet White Light. Salió el pasado 30 de noviembre y el tema con el que vamos a cerrar se llama Arritmia y suena así. Sí, sí, psicodélicos del todo, ¿eh? Sí. Un rollo muy, muy setentero. Bye. de la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por ¡oh! Nos ponen en el grupo de Pequeño Ternasco en WhatsApp. ¡Oh! Ya se acaba. ¡A la cascada! Que mañana estamos otra vez, no preocuparse. Y luego el podcast también para reescucharlo. Quien lo haya hecho en directo, ¿verdad que sí, Nacho? Y la gente que no nos escucha en directo, pues ahí tiene a las 5 de la tarde puntualmente el programa enlatadito en iVoox. Y luego a la noche, eso de las 10 de la noche hora Madrid, ya subimos el artículo para que podáis escuchar todas las canciones enteras. Que sí, que sé que las piso mucho, si lo sé. Pero lo dicho, luego las podéis ver con sus videoclips y escucharlas enteritas e investigar de las bandas porque van todas etiquetadas. Rosa, Rosa, de venga, hasta mañana. Besos, abrazos, ya hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco os dice exactamente lo mismo. Agur mon amour, aguante esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Y recuerda que si estás en el metro, en el bus o en un atasco medio dormido, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Venga! ¡Nos escuchamos! Y ahora en asaltomatarradio.com, nuestro compañero David Calderón y su trovador urbano.